Hey, Cuco, toca la canción Fue Mejor de Kali Uchis. Ok. Que eso se repita. El precio de tu amor lo pagué. Si cuando te perdí me encontré. Lo siento, mi camino cambié, pero para bien. Di mi última toma el cambio de enemigo. Di mi última idea de que esa perra se fue con lo mío. Tú nunca fuiste mío, tú nunca fuiste mierda.